Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos, somos malos. Para otros, no existimos. Pero para una inmensa minoría, estamos aquí. 91.4 de la FM. Contrabanda. Bona tarda. Muy buenas tardes. Comienza un Monte Músicas. En directo, estrictísimo directo, martes de 4 a 6 de la tarde desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. La web, en caso que no estén en Barcelona y que estén en cualquier lugar del mundo, del planeta Tierra y de la galaxia nuestra y otras, www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. Web www.laradioneta.cl. En el Puerto, los martes a partir de las 22 horas. Granada 107.1 FM, Radio Almaina, jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos de las 16 horas. La web radioalmaina.org. Ahí pueden escuchar la emisora, pueden escuchar el Ulmón de Músicas y seguir el resto de la programación. Lo mismo pueden hacer en Radio Arc, en Turelló, con la página web www.arrc.cat. Radio Arc, Turelló, domingos a partir de las 21 horas. Y un mon de músicas en Madrid, Radio Ela, emisora libre autogestionada, los jueves a partir de las 15 horas. La FM 100.0 Madrid, la web radioela.org. Un mon de músicas, selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Comenzaremos con el guitarrista Bill Frisell, o Bill Frisell, depende quién lo pronuncie, del álbum Gone Just Like a Train, y un tema original. Me imagino que debe estar dedicado a la ciudad de Verona, en Italia, ya que este es el título del tema, Bill Frisell. Thank you. el señor Bill Frisell, y este tema titulado Verona, del álbum Gone, Just Like a Train, un álbum donde Bill Frisell, este guitarrista, compositor, hombre de múltiples registros, que en este disco toca la guitarra acústica, ya lo han podido escuchar, era eléctrica, y al contrabajo el señor Víctor Kraus, y a la batería y la percusión uno de estos hombres míticos de la historia del rock, un gran batería y un hombre muy solicitado en los estudios de grabación, Jim Keltner. Vamos a escuchar otro tema, vamos a escuchar otro tema de este álbum, Gone, Just Like a Train. Pleased to meet you. ¿Qué les parece? Encantado de conocerte, Bill Frisell. pleased to meet you. No, encantado de conocerte. El señor B. Frisell. Y vamos a escuchar otro tema de este disco. El primero, de hecho, del álbum. El primero del álbum. Blues for L.A. Blues for Los Angeles. B. Frisell. Un montón de músicas. Frizzell, Bill Frizzell, del álbum Gone Just Like a Train, y este tema, Blues for L.A., Blues for Los Angeles. Vamos a cambiar de música, nos vamos a Sudamérica, es decir, de Norteamérica, vamos a Sudamérica, Chile concretamente. Y allí nos encontramos con un guitarrista, compositor, arreglista, también no solamente compone música instrumental, sino también compone letras. Es un hombre que ha estado durante, sigue estando al lado de Francesca Ancarola, ahí en Chile. Tiene varios discos con ella, incluso ella canta composiciones escritas por Antonio, hacen giras juntos. Este hombre que inició su trabajo de composición desde muy jovencito, tanto en la interpretación como en la composición, y tiene una formación total y absolutamente autodidacta. A nivel nacional me refiero a Chile, ha participado en diversos proyectos tales como Grupo Jazz Latino La Hebra, con Cristina Narea, Francesca Ancarola, quien ya la he mencionado, Los Tres, Joe Vasconcelos, Carlos Aguirre, Juan Antonio Sánchez, Emilio García, Marcelo Córdoba y el destacado contrabajista David Friesen. Residió aquí en Barcelona entre el 2001 y el 2009. Después ha estado de paso por aquí. Trabajó en Europa, en Estados Unidos, en el mundo del jazz, del flamenco y la música popular, con muchísimos artistas destacados de aquí, del panorama nacional. Jorge Pardo, Carlos Benavent, Soltán Lantos, con la chilena Claudia Acuña, y en los inicios con el grupo Ojos de Brujo, que dejó porque, bueno, él quería expandir, ir más allá de la música que en ese momento le ofrecía Ojos de Brujo, en un momento, digamos, del grupo en los inicios, con un éxito comercial bárbaro. Pero Antonio prefirió su música, prefirió continuar en lo suyo y no siendo uno más de un grupo, aunque fuese un, digamos en ese momento, un supergrupo. Antonio Restucci. Tengo aquí uno de sus álbumes, de sus primeras cosas que él grabó, el álbum Crisol. Y de este Crisol vamos a escuchar el tema Candela. ¿Qué les parece? Sí, aquí lo tiene el señor Antonio Restucci, guitarrista chileno. tema original de el señor Antonio Restucci. Primer tema de su álbum Crisol. Antonio Restucci a la guitarra española, Carlos Aguirre al piano, Sergio Ramos a la batería y al cajón, Alejandro Reed a las congas, maracas y cabaza, el señor Javier Martín al bajo eléctrico y Emilio García a la guitarra, al steel acoustic guitar. Antonio no solamente es un guitarrista, un excelente guitarrista, también toca la mandolina, yo diría virtuoso en ambos instrumentos. Y estos dos instrumentos, mandolina y guitarra, hicieron a Antonio uno de los más importantes, respetados e influyentes solistas chilenos en la música de fusión. Una estética de mezclas eminentemente acústicas, coloridas y cristalinas, que tuvo a Restucci como un punto de partida en la ruta lógica junto a otros dos guitarristas alineados en este frente, Alberto Cumplido y Juan Antonio Sánchez. Bueno, en este tema lo pudimos comprobar, ¿no? Un toque de flamenco con toquecito de rumba por ahí. En fin, un hombre muy ecléctico en cuanto a gustos y en cuanto a las piezas que él compone e interpreta. A los 15 años, Antonio tenía una guitarra eléctrica, escuchaba Hendrix y acompañaba al cantautor brasileño Manduca en conciertos junto a músicos de los Jaivas. También grabó la canción Canto al Trabajo Voluntario con Osvaldo Gitano Rodríguez, utilizando guagua de forma pues magistral. Pero fue en 1975, mientras vivía en Perú, que abordó sus primeros ejercicios sobre ritmos folclóricos de su nueva guitarra criolla, huaynos, huaylas y música cusqueña. Era un Restucci que aún no llegaba a la mayoría de edad y que iniciaba su catálogo de composiciones a la manera popular, sin pentagrama, solo sobre diapasón y la vieja caja de resonancia. Crisol, el tema que le da título a este álbum. Thank you. Crisol. Este es el tema que le da título a este álbum de Antonio Restucci. En el 75 lo teníamos en Perú, y después de ese paso por Perú, entre 1976 y 1986, Antonio Restucci se convirtió en luthier. Construyó instrumentos del viejo uso, charango, rabel, salterio. Durante esos 10 años solo hizo una mandolina, pero eso bastó para marcar su propia historia. A partir de entonces, se convertiría en el máximo cultor de instrumentos después de los últimos mandolinistas de las estudiantinas. Y mientras pertenecía a los grupos de fusión latinoamericana El Arca y Palisandro, en 1983 se unió al trío La Hebra. Era dirigido por el guitarrista Alejandro Escobar, también del grupo jazz rock Quilín, junto a un segundo guitarrista, Cristian Reyes, y al flautista Juan Carlos Newman, del grupo jazz rock Bandada. Ahí fue cuando Restucci profundizó en el uso, técnica y expresividades de la mandolina, componiendo obras populares de cámara y sumergiéndose en el choriño brasileño, pero a la manera de Hermeto Pascual. Hermeto Pascual. La Hebra compartía estas motivaciones de avanzada con un naciente grupo, Fulano. Sumaba más repertorio de fusión de Egberto Gismonti, Ayrton Moreira o Chick Corea, y también composiciones de Restucci para cuerdas y vientos, hilando fino recursos naturales, atravesando mares, que son de las más recordadas mandolinas de la era Restucci y su mandolina. Volvemos a el disco Crisol. Y me voy a ir directamente al último tema del disco. Pero no porque sea la última canción que escucharemos, sino les explicaré la razón. De los 11 temas que componen este disco, 10 son temas instrumentales, al igual que los 2 que hemos escuchado. Pero en el último, Antonio cuenta con la colaboración de su hija, Esperanza Restucci, una excelente cantante. Y el disco lleva, no podía ser de otra manera, el nombre de su hija, Esperanza. Aquí tenemos a Antonio Restucci, a la guitarra española, Fernando Silva, al bajo eléctrico sin trastes, Carlos Aguirre al piano, Juan Codec a la batería y Esperanza Restucci a la voz. Thank you. Esperanza. Antonio Restucci y la voz de Esperanza Restucci del álbum Crisol. Saludo a una que es más que auditora, fiel auditora del programa, porque es más que eso, nuestra corresponsal en Santiago de Chile, Yarin Contreras, que últimamente la teníamos un poco perdida. Asuntos laborales, la tenían alejada de la señal vía internet de este programa, que es muy fácil, ya lo saben, con la página web www.contrabanda.org. Me alegro muchísimo de que Jay esté de regreso ahí en el chat interno de el mail, no solo jazz@gmail.com, y que nos pueda seguir también enviando noticias y comentarios y crónicas desde Santiago de Chile, especialmente cuando hay músicos o que han estado aquí o que están de paso allí o que vendrán a Barcelona. Ella pues nos tiene al día de ese tipo de cosas. Y también saludo a Heidi, que nos escucha desde la costa atlántica en los Estados Unidos. Heidi, muchas gracias también por estar allí. Espero que la señal esta vez esté bien. Me imagino que si no has dicho nada es porque la señal es buena. Ayer estaba un poco floja en los inicios. No sé si era nuestra responsabilidad o la de ella, pero en fin. Me imagino que si no ha dicho nada es porque la recepción de momento es buena. Antonio Restucci. Veamos lo que Antonio nos escribe en este disco Crisol, que cubre dos etapas. Esto era de cuando él estaba aquí en Barcelona. Barcelona, septiembre 2003. Esto es lo que nos escribe Antonio. Barcelona, septiembre 2003. Recuerdo cuando comenzamos a trabajar en esta música. Fuimos a ensayar a un pueblito catalán, Las Poblas, con casas de 5 siglos, cerca del monasterio de Santas Creus. Un lugar de vista y aire muy limpios, donde las piedras son las dueñas del entorno. Ahí, en el interior de una cúpula en casa del luthier Ricardo Margarit, armamos con Soltán y Xavi los dos primeros temas, Crisol y Gypsy Sunrise, entre otras improvisaciones. Vinos, ensaladas y, por supuesto, piedras. Terminamos paseando de noche en el impresionante monasterio en la fiesta del pueblo de Santas Creus. Una tarde, bañándonos en el mar de una playa cercana, y un regreso en el tren local a Barcelona. Recuerdo las sesiones de estudios, todas muy agradables, especialmente la de Jorge Pardo, saxofonista, con una alegría desbordantes. Escuchemos, ya hemos escuchado Crisol, que se gestó en aquel sitio, y ahora vamos a escuchar Gypsy Sunrise. Antonio Restucci, veamos quién está aquí en este tema acompañándolo, porque en cada tema hay músicos diferentes. Tenemos, bueno, es Antonio a la guitarra española, Soltán Lantos a un violín sintetizado, ¿no? Xavi Turull a la batería, al cajón, al udú y al cachichis. Cristian Gutiérrez al cello, Sergio Ramos a las palmas, Eva Durán palmas y jaleos. Aquí tenemos este Gypsy Sunrise. Thank you. ser gitano, Antonio Restucci, de su álbum Crisol. Bien, el segundo escrito que hay en el, y además con fecha, en el disco, data de septiembre-enero 2004. El anterior era Barcelona-septiembre 2003. El anterior, Barcelona-septiembre 2003, ahora enero 2004, Santiago. Volver a Santiago para mí tuvo un significado especial, porque es volver a mi casa, a las risas, a los vinos, los amigos, las calles, la familia. Los ensayos fueron muy entretenidos, sobre todo la casa de Juan, después de 14 mates con el doctor Aguirre y Fernando, los temas empezaron a sonar y probablemente nosotros también. Las sesiones del Estudio Sur han sido para mí una de las más agradables de mi vida. Me siento muy feliz de haber hecho este disco. Para mí es como cerrar una etapa de mi vida, porque aquí hay temas compuestos hace 17 años, que nunca había grabado. Quiero agradecer especialmente a Carlos Negro Aguirre por haberme ayudado en las transiciones, apoyarme en todo momento y por ese lazo invisible de amistad que se fortalece con el tiempo. El resultado de esto fue el disco Crisol. Y de ese álbum vamos a escuchar el tema Evocación, Antonio Restucci. Evocación, un tema de Antonio Restucci. Aquí le acompañaban, bueno, él aquí lo pudimos escuchar tocando la mandolina. La mandolina. Emilio García a la guitarra eléctrica y a la steel, acoustic guitar. Juan Cordec a las tablas y a la tabla y la percusión. Evocación del álbum Crisol. Bueno, vamos a hacer un cambio. Esta será, bueno, está siendo una tarde de cuerdas de guitarra. Cuerdas de guitarra, primero la de Bill Frisell y ahora la de Antonio, ahora terminando la de Antonio Restucci y ahora la de un músico argentino, radicado ya hace un montón de años aquí en Barcelona, Pablo Schwarzman. Toca la guitarra, charango, darbuka. Le acompaña Tony Payés a la batería y la marimba y David Martínez al bajo. Ellos en su momento, porque ahora ha cambiado totalmente el panorama musical de Pablo, y ahora está haciendo más música electrónica, pero vamos a recordar un grupo que él tuvo en su momento, El Cholo, y de un disco Hácete de Abajo, y vamos a escuchar el tema número 2 de este disco. Aquí lo tienen, Un Mon de Músicas. el cholo, así es como Pablo Schwarzman le puso de nombre a su grupo en aquella época. ¿Esto de cuándo es? A ver si tengo la fecha por aquí, 2001, algo así. O no, posiblemente anterior. No, no, 98, aquí tengo la fecha. Dice, grabación producida por Pablo Schwarzman, él, lógicamente, los días 21 y 22 de mayo y 8, 9 y 10 de junio de 1998. Sí que han pasado años, ¿eh? Esto lo sacó K Industria Cultural, con la colaboración del Harlem Jazz Club y SOS Racisma. Bien, esto es un montón de músicas, Contrabanda FM, martes en directo desde aquí el estudio de Contrabanda de la Plaza Real. Una tarde calurosísima, calurosísima. ¿No es así, señor Suña? Así es. No, es baño turco. Bueno, y aquí dentro más todavía, ¿no? Bueno, no te creas que hay mucha diferencia, ¿eh? Venías en metro, y en el metro seguro que... ¿Ya tienen puesto el aire acondicionado o no? En el metro. En el metro. Sí. Hemos pillado un metro que no tenía aire acondicionado. Vaya. O sea que lo tuyo, lo del estudio... Bueno. Es gloria bendita. Bueno, como mínimo aquí, si quieres, te puedes sacar la ropa. En el sí, metro. Exacto, no pasa en nada. El metro no, en el metro no. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? Muy bien, Antonio. Encantado de recibirte una vez más. Siempre que tú apareces por aquí tienes propuestas interesantes. O son discos nuevos, o son convocatorias para un sinfín de iniciativas a beneficio de... O cosas, me recuerdo, en tu época de presidente de la Asociación de Músicos de Jazz y Músicas Improvisadas de Cataluña... Eventos organizados por la asociación, ¿no? Es decir, tu presencia siempre corresponde a cosas interesantes. Y en este caso, un disco nuevo. Sí, es un disco nuevo. Un disco del formato de trío, que he grabado en el mes de diciembre de este 2014. Ajá. Y que tiene algo especial. Tiene algo especial porque he recuperado el espíritu del trío inicial con Benavén y Niebla, de un trío cerrado, no un trío abierto. Es decir, que si no puede venir uno, viene otro, ¿no? Eso que no, tanto... no es así la cosa. No. Esto es, aquí vamos a piña y si no podemos hacer un bolo un día porque hay uno que tiene trabajo... No se hace. No se hace. Todo esto surgió hace un año y medio aproximadamente... A raíz de que el batería, Dan Arisa, que es el hijo de Santi Arisa, pues lleva 4 o 5 años tocando, o más, o 6 o 7, tocando con Pegasus. Y un buen día me dijo, oye Max, ¿y el trío qué? Y digo, ah, el trío, pues mira, tú mismo, bien. El trío, ah, bien. ¿Y por qué no lo montamos? Oye, y a mí me gustaría tocar. Y digo, ah, pues búscate un bajista que te enrolle y... Y así salió, se buscó un bajista. Y se lo buscó él, el bajista. Sí, porque yo creo que en esto de los tríos, lo mejor es que... La sección rítmica se encuentren a gusto, por lo tanto, que se gusten el uno al otro. Ya, claro, porque además ellos tienen que ir ahí como mano izquierda y mano derecha, y no pueden ir descoordinados. No. Y bueno, pues así fue, él buscó un bajista, pero el primer bolo que teníamos, en agosto del 2013, el bajista no lo pudo hacer. Hostia. Comenzamos mal. Fatal. ¿Y ahora qué hacemos? Dan vivía en Mallorca, el bolo era en Mallorca, pues él dijo, ya buscaré un bajista por aquí. Ajá. Y yo pensé, yo que tengo tantos amigos músicos por allí, pues ya busco, me busqué la vida. Ya. Andreu Galmés, que es un guitarrista de Manacor, que llevo como 30 años tocando con él por allí, y él me dijo, hombre, el Tony Cuenca. Y yo ya conocía a Tony Cuenca. Ah, ¿tú lo conocías? Sí, había tocado con él, habíamos grabado juntos, en fin, lo conocía desde el año 80. Ah, nada. Casi nada, sí. Casi que él nada. Iba con Bonet de San Pedro. Tenían un dúo, Bonet de San Pedro con la guitarra de jazz, porque él tocaba jazz, y él al bajo. Wow. Bueno, total que le llamé y me dijo, pero está muy ocupado, tienes pocas probabilidades, vaya, de que lo pueda hacer. Le llamé y me dijo, ah, pues sí, me viene muy a gusto. Y a raíz de aquí, bueno, ensayamos, aquello era como una locomotora. ¿En serio? Wow. Yo recuperé aquel espíritu, me sentía así porque ellos dos hacían una maquinaria, un engranaje perfecto, y yo podía volar todo lo que quisiera. Y a raíz de aquel verano del 2013, pues oye, hemos de grabar un disco. Ah, pues sí. Qué bien. Y aquí está. Así que Dan Arisa, ¿él vive en Mallorca también? Vivía. Resulta que vivió un año en Mallorca porque se fue a vivir el 31 de julio del 2013 y el 31 de julio o el 1 de agosto de 2014 se volvió a Barcelona. ¿Razones, motivos? Bueno, personales. Vale, perfecto, lo dejamos. Dan Arisa, claro, hijo de Santi Arisa, con el cual tú estás, no harto en el sentido literal, pero has trabajado con él. Es que él nació con el primer disco, o sea, el grupo Pegaso se formó en el 81 en el 82 nació Dan, justo cuando grabamos el primer disco. Increíble. Tú me contaste una anécdota porque, claro, ahora Dan está él tocando con Pegaso. Percusión. Y tú me dijiste que cuando aparece por ahí se sabía los temas de memoria. Pues eso precisamente que te estaba diciendo, porque él nació con el primer disco, entonces venía todos los ensayos. Ajá. Se dormía en los ensayos. Una vez lo encontramos dormido dentro del bombo. Tocando. Me acuerdo que lo... Tocando y todo. Ya me acuerdo que lo contaste, sí. Y se sabe todo de memoria, todo. Y incluso nos decía, cuando ensayábamos, ¿no? Al principio que entró en la banda, oye, tú, Max, aquí hacías una cosa distinta. O tú nos decía que lo hacíamos distinto de como habíamos grabado el disco. Hostia, increíble. Y esto fue por allí el año 82, ¿no? 82. Voy a subir el volumen del monitor para que puedas escuchar tú aquí dentro lo que está sonando en este momento al aire. Tuyo. Thank you. Cosmópolis, un tema original de Max Suñé. Pegasus. Pero no Matasus. ¿De qué fecha estamos hablando aquí? 3 de junio de 1982. Pasa el tiempo. Mira, junio, estamos a unos cuantos días pasados desde 3 de junio. ¿Hoy qué es? 9 de junio. Del 82 ahora, ¿cuánto van? 30, 40 y algo de años, Max. 40, no. No, 30. 33. 33, sí. Ya me estaba poniendo un año más. 10 años más. Bueno, hecho memoria de este tema, primero Pegaso, porque aquí está Santiarisa, y que, mira, coincide con lo que tú me decías, la fecha de nacimiento de Dan, ¿no? Efectivamente. Que es ahora el batería del trío. Claro, yo te he sorprendido, tú no sabías que yo te iba a poner este tema. ¿Qué impresión te ha dado escuchar un tema que a lo mejor hacía mucho tiempo que no escuchabas? Y un tema tuyo, además. Sí, bueno, es una impresión siempre regocijante, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Porque trae muchos recuerdos, muchísimos recuerdos, de cuando lo compuse, mi situación emocional y personal, ¿no? Dónde se preparó todo, que se fue en Rupit, en la cúpula de Albert Boadella, de los Juglars, que nos dejaba la cúpula. Sí. ¡Ah, qué bien! Nos dejaba la cúpula para ensayar. Estábamos un mes allí en Rupit, inmersos, o sea, haciendo un stage, que se dice ahora, sí, ¿no? Sí. Y era una época maravillosa. Además, era el primer trabajo del grupo, todos teníamos muchas ganas de hacerlo y todavía no nos habíamos peleado mucho. Y éramos muy amigos, seguimos siendo amigos. Ya, lo sé. Pero sí, que no había pasado tanto. Era la primera vez que hacíamos un trabajo los cuatro conjuntos, porque sí que habíamos trabajado, pues, el Kid Flux conmigo con Iceberg. Claro. Santi Arisa, yo había colaborado muchísimo en actuaciones de todo tipo con él, en jam sessions, muchas jam sessions. También en un proyecto que él tenía desde finales, el segundo, el tercer tercio de los 70, uh-huh, que era La Tribu, que la era un tribu, grupo experimental, sí, pues yo había grabado con él también. Ah, grabaste cosas con La Tribu, llegaste, sí, a grabar. El primer disco de La Tribu, sí, hasta mi hija, la Judith. ¿En serio? Sí, sí. Ah, no lo sabía, mira. Y bueno, todas estas historias que con Rafael Escoté, Rafael había venido a tocar conmigo con el trío. No habíamos grabado juntos, pero sí que habíamos coincidido en el estudio, como músicos de sesión, acompañando o grabando lo que sea, ¿no? Y el hecho de que los cuatro nos encontráramos para hacer una banda en la cual todos componíamos, todos metíamos la cuchara dentro de la olla y tal. Todos eran solistas. Claro, esto era magnífico, era insólito y nos producía mucha excitación, la verdad. Me imagino. Y a eso yo creo que se debe el éxito que tuvo el grupo, ¿no? Porque el grupo en su momento tuvo un éxito bárbaro. Sí, sí. Además, bueno, si tú ya has mencionado, Iceberg antes también tuvo un éxito brutal. Si no me equivoco, Iceberg fue, digamos, el primer grupo de este país en hacer, qué sé yo, estadios y palacios de deportes. Y yo no cosas, diría ¿no? el primero, fuimos una ola. Uno de los. Sí, yo creo que era una oleada. ¿Quién más coincidió con ustedes? Pues ha sido un supergrupo como... Sí, como, sí, como la Orquesta Mirasol, vale. la Eléctrica Dharma, vale, Triana, vale, Triana, Bloque. Va, Bloque. Me dejo muchos, ¿eh? Bueno, Guadalquivir. Vale. Guadalquivir, claro, Medina Zahara. Andalucía, bueno, era muy interesante esa época andaluza. Storm, se llaman Storm. Que... Sí, muy interesante esa música, rock andaluz. Eduardo Bort también. También. Bueno, era todo Cerebrum, ya. Era todo un movimiento que no se sabe por qué, yo no sé, supongo que los estudiosos de los fenómenos sociales sí que podrían decir alguna palabra, pero lo que sí sucedió fue que grupos instrumentales, Triana no, porque cantaban. Y algunos más, sí, sí. Pero bueno, en su mayoría eran instrumentales, llenásemos plazas de toros, ah, y estadios y campos de baloncesto. Fantástico. Esto pasó antes que viniesen los grupos extranjeros a hacerlo, ¿no? Sí, porque yo de grupo extranjero aparte de los Beatles, Beatles y Shadows, porque vinieron al Price y a la Monumental. Exacto. Pero muy pocas ocasiones había de ver. Bueno, vamos a volver al presente. Y el punto era esto: Santi Ariza, ahora Dan Ariza, su hijo, tú a la guitarra y Tony Cuenca al contrabajo. Y saquen un disco. Sí. No, un disco, aquí hay 8 temas. Yo el disco lo acabo de presentar ahora, por lo tanto no tengo, ni siquiera he mirado el libretillo dentro para ver de quiénes son las composiciones, dónde se grabó. Lo que sí tengo y les puedo decir es que el título del álbum es Ilha Imaginada, la isla imaginada, ¿no? Esto de la Ilha, a mí, como no catalán, sabes que la doble L cuesta. Pronúncialo tú. Ilha Imaginada. Ilha. Cuesta un montón, por ahí nos pillan a los no catalanes, entre la doble L y la X, ¿no? Sí, la X, por ahí nos pillan a la primera, bueno, en fin, está bien. Yo creo que se lo han inventado eso para ponernos ahí. Tocar las narices. Le vamos a poner una doble L aquí para que la I imaginada. No será Mallorca, porque Mallorca no hay que imaginársela, está ahí, ¿no? Sí, pero... ¿O es otra Mallorca? Es otra Mallorca. A ver, cuéntame. Mallorca que es la que yo percibo, la que me imagino, la que veo encima de la realidad. O sea, tú sabes que los artistas acostumbramos a tener una mente muy calenturienta en todos los sentidos. Bueno. Pues en este caso es que yo cuando veo la realidad siempre intento mirar más allá, ¿no? Los pequeños detalles, todo aquello que no es lo que me ofrecen normalmente lo de la foto. Y Mallorca es una isla, primero, que es muy grande, respecto al resto de las Islas Baleares. Claro. Y es muy rica, tiene montaña, tiene campo, tiene lagunas interiores, tiene torrentes increíbles. Sí, eso no lo he visto. En serio, torrentes increíbles. Sí, sí, tiene. Bueno, el torrente de París este es una pasada, es una cosa que, que algún día te aconsejo que vayas y lo hagas. Vale. Tiene, no hablemos de las playas o las costas, tiene una cosa superpuesta que es el turismo. Ya. Bueno, y turismo hay de varios tipos también. El turismo que se integra tanto en la cultura como en la sociedad y en el paisaje. Y luego hay el turismo que vienen allí y hacen lo mismo allí que en Salou, que en cualquier lado. Pues esta isla que yo he ido descubriendo, imaginando, desde hace unos 8 años, pues la he podido percibir mucho más. Debido a que mi pareja, Itziar, pues tienen una casita muy antigua, en Calarranjada, que se está cayendo, con un yaúd de madera que también se está hundiendo, de momento aún tira. Vete allí con un martillo, clavos, apuntar a la casa, hombre. No, eso lo voy a hacer. Voy a poner algunos discos a ver si lo hacen flotar. Bueno, la cuestión es que todo funciona todavía. Vale. Y bueno, el hecho de pasar allí unas temporadas largas y con gente, estar muy en contacto con la gente de la isla, que ya lo he estado, porque soy muy amigo de Salvador Fona, la batería, Bibiloni, Joan Bibiloni, Andreu Galmés, etcétera, etcétera, ¿no? De Manolo Bolao, Bonet de San Pedro, todos esos, todos el Gabriel Rosales, que se fue a vivir toda allí, que ya no está. Están por allí, estás en contacto con ellos. Y yo he vivido la isla desde dentro, o sea, he vivido en casas de isleños, con isleños, he comido, me han hecho la comida que comen ellos, o sea, me he sentido, hasta cuando voy allí, hablo mallorquín directamente. ¿Ah, sí? ¿Estás hablando mallorquín? Oh, claro que sí, con acento. ¿Ha oído? Entonces, esta isla me ha producido mucha riqueza de sensaciones y, por lo tanto, material para componer. Bueno. De los 8 temas, 7 son nuevos míos y uno es a medias con José Luis Santa Cruz. ¿Cuál? ¿Cuál de ellos? El que está en familia. Revival. Ah, en familia. Este es a medias porque era un tema que él ya tenía hecho y yo le he hecho un cambio en algunas cosas. Y... Bueno, habíamos seleccionado para como primer tema Blue Light for My Baby. Sí. ¿Representa este tema, pues, justamente de lo que estamos hablando ahora? Sí. Sí. ¿No? Vale. ¿Ibas a decir algo? Sí, iba a decir que efectivamente Blue Light es el blue light del mar, el blue light del cielo y el blue light de los ojos de Jess. De tu baby. Thank you. Max, me he quedado aquí no pegado a la silla, porque si dijera pegado a la silla, quiere decir que no me he movido. No he dejado de mover el culo. Pero, ¿qué tema? Este Blue Light for My Baby. Oye, un feeling increíble. Bueno, es que con ellos es fácil. Sí, ¿no? Sí, porque lo bueno es eso, que traías las partituras allí y bueno, esto sonaba rápidamente. Ya, ya. Es decir, no hace falta que los pinches, ni que los motives, ni que los extra. No, no se motivan solos, al revés. De vez en cuando les tengo que poner el bozal. ¡Ey! Bueno. Mira, saludamos a... Bueno, a Heidi, que nos escucha, ya la había saludado, que nos escucha desde los Estados Unidos, costa atlántica de los Estados Unidos. Y a Liz, que hace poco me di cuenta que anda dando vueltas por ahí en el Facebook, que nos escucha desde Gales, en Gran Bretaña. Y seguro que estará muy, muy, muy entusiasmada con el bajo, porque ella es chelista y su instrumento posiblemente favorito, más que el chelo, es el bajo y el contrabajo. Y en este tema, y me imagino que en el resto, Tony Cuenca lo borda. Sí, no, hace un trabajo impresionante, un sí, músico, ¿no? Impresionante, eso es lo que te he dicho, el espíritu aquel de sin menoscabar a Carles Benavent, ¿eh? Naturalmente es otro estilo, pero otro es un estilo. Bajista de esos, como la copa un pino, ya, es enorme. Ya. El trío, entonces vuelves a recuperar el formato del trío, el trío cerrado, ¿eh? Como tú lo explicabas, que estuvo bastante tiempo así como, ¿no?, en el aire. De hecho, siempre he tenido el trío, pero en las grabaciones he traído invitados, ¿no? Porque la idea siempre es el trío. No sé, con Débora Carter era el trío con Débora Carter. Era el trío más Débora Carter. Con Lenka Maresova era el trío con Lenka Maresova. Ya. El Ficción es el trío con el Quino Béjar a la percusión. Ahí está, ya. Siempre el Nómadas, bueno, para qué hablar de los discos, ¿no? Pero siempre... mi idea es la del trío, porque a mí el trío como guitarra me produce mucha excitación. Yeah. Ya desde las primeras veces que toqué en trío en los años 60, cuando empezaba a tocar jazz, ¿no? Yo aquello era una maravilla, aquella libertad, ¿no? Yeah. Luego, en otro estilo, en música progresiva, con Tappyman, pues también me lo pasaba brutal, ¿no? Y el hecho de tocar con una banda con más del trío, con cuarteto, quinteto, pues sí, es excitante, pero el trío es lo más máximo, porque a veces te alías tú con... Es un triángulo, para hacerlo físico, ¿no? Uh-huh. Pues a veces tú estás en un vértice y los otros dos vértices se juntan entre sí y te producen unas sensaciones. O tú con uno de los vértices y el otro, y hay un feedback, una realimentación todo el rato que, bueno, esto te hace crecer, siempre y cuando los músicos se han de hacerte crecer. Ya, claro. A veces que no es así. Ya. Pero siempre digamos, he escuchado en músicos aquellos ya de una cierta categoría y una trayectoria larga, que ellos siempre han preferido y siguen prefiriendo tocar con músicos, con buenos músicos, incluso músicos que son mejores, porque así todos aprenden de todos. Naturalmente. ¿No? Naturalmente. Me imagino que Dan, estando con dos veteranos, especialmente contigo, estará feliz, ¿no? También para él será como un sueño de niño, ¿no? Tocar contigo. Naturalmente, para él es, bueno, si yo lo conozco es como si fuera mi hijo, exactamente igual, ¿no? Y para él tocar, él siempre nos ha admirado muchísimo, o sea, él ha venido a los ensayos, a las grabaciones, a las actuaciones, a todas partes, a todo. Entonces nos conoce como si fuéramos familia suya. Ya. El hecho de haber tocado unos años con él, con el tándem con Pegasus, con el tándem de su padre, con Santi y él, batería y percusión, y aquello que ha crecido muchísimo en tímbrica y en rítmica, ha pegado un... Con él, una con escalada, él, pero mucho, con Dan mucho, ¿eh? Pues claro, ya conoces como su resultado, como su resultado artístico y humano, naturalmente, ¿eh? Ya también, claro. Y el hecho de tenerlo a la batería, con esta fuerza que tiene de la juventud y esta riqueza de ser percusionista y baterista al mismo tiempo, además de que él se ha hecho en las tablas tocando con su padre, que su padre ha sido muy... ¿Ah, sí? Muy duro, estricto, muy duro. Muy rígido. Pues claro, porque Santi cuando dice, no, esto así no te sale bien, pruébalo hasta que te sale. yo no digo con nosotros, ¿no? Pero lo he visto cuando él es jefe de su orquesta, pues de su grupo, de su banda, y él quiere que las cosas sean, naturalmente. Bueno, claro. Y ver a Dan en este contexto, como tú muy bien has dicho, claro. Tony tiene 54 años, Dan acaba de hacer 33. Claro. Son tres generaciones distintas. Claro. Y que se entienden también, para él es magnífico porque me imagino. Se trabaja mucho el haber, no, esto, aquí el acento, y si lo cambiamos el acento, y en lugar de colocarlo en el 3. Y también aporta cosas. Mucho, fantástico. Bien, esta isla imaginada y imaginada, el disco de Max Fuñán. Max lo estará presentando muy... muy muy pronto, ¿no? Lo estarás presentando muy pronto. Sí, este disco lo presento, directo, este ¿no? disco en directo, el 15 de este mes de junio, en Luz de Gas de Barcelona, a las 9 de la noche. Pues ya sabéis, si queréis ver una apisonadora en marcha, una locomotora a vapor de aquellas incontinibles, pues no os lo perdáis, porque la verdad es que... Es una planadora de aquellas de estas que van por haciendo carreteras y apisonando todo lo que se pone por delante. Pero con alegría. Con alegría. ¿Qué escuchamos ahora? Te dejo a ti ahora elegir. Pues no sé, porque los temas son muy largos. Yo prefiero que al azar que escojas tú. No, alguno que no sea tan largo. Son todos muy largos. Son todos largos. El 7, en familia. El terreno de tempesta. Este, vale. Pues ¿sí? Este. ¿Sí o no? Sí, hombre, sí. Ya lo dice el título. Escucho una voz por ahí. Hola. El terreno es un barrio, es un barrio de Palma. Sí. Y era donde residíamos cuando estábamos grabando el disco, donde estábamos Itziar y yo, en casa de una amiga. Y una tarde había una tempestad increíble, truenos, relámpagos, lloviendo a cántaros. Yo tenía una idea minúscula y salió el tema como a flote, así, pues, solito. Ahí está, veamos a la apisonadora en acción. El trío de Max Suñet, Max a la guitarra, Dan Arisa a la batería, Tony Cuenca a el bajo, el terreno de tempesta. Thank you. Me parecía que era el Tony Cuenca, ¿no? Con el... ¿O eras tú con la guitarra rascando ahí? Con la guitarra y el Tony por con el bajo. Es que solo no sonaría nada de eso. El terreno de tempesta del disco de... Lo más reciente de Max Suñé. Max Suñé Trío. Dilo tú el título, que a mí lo de Illa Imaginada no me sale. Illa Imaginada. Trabalengua. Imaginated Island. Imaginated decir, ¿eh? Yo no tengo Island. Ningún problema. Vale. Era Imaginated Island. Bueno, recuérdame lo del concierto. Estamos aquí justo cuando me lo estaba diciendo. Sí. Aparece nuestra amiga Sonia Serrabao por aquí. Y claro, me descontroló la tensión y no me enteré de lo que me decías. Bueno, porque no te están viendo los radio oyentes, pero yo sí que te he visto. Ha salido flotando como 3 metros encima. Bueno, pero, en fin, he dicho que el lunes día 15 de junio hacemos la presentación de este disco con... Ajá. Tony con el trío, uh-huh, en Luz de Gas, en la sala Luz de Gas de Barcelona, a las 9 de la noche, y se pueden adquirir por anticipado, por Ticketmaster, las entradas, o en taquilla. En taquilla. Ah, oye, pero otra cosa que no te he preguntado. ¿Y la gente que quiere comprar el disco, dónde lo puede comprar? Pues lo pueden comprar porque es la editora... No lo pueden comprar. La editora es Dismedi, es una productora catalana importante, y pues lo pueden encontrar desde Spotify, está por todas partes, porque yo he entrado, hasta está en páginas piratas de rusas. Hasta en páginas porno. Salió antes en la página pirata rusa que el disco a la calle. Ojo que la... pero tú te enteras lo que dice la página rusa esa, porque la... No, no me entero de nada. Seguro que es una página porno. No, es de música. No, bueno, es de música, bueno. Sí. Bueno. ¿Qué es lo que nos dice Isier por ahí de concierto? Puedes hablar más fuerte, ¿eh? Sí, claro, acércate al... Ah, claro, en el concierto también pueden comprar. Sí, el día del concierto tendremos, claro, lo típico, ¿no? La mesita fuera y pueden comprar. Exacto. Desde esto hasta los 300 discos anteriores. ¿Solo 300? Que tiene mucho, ¿eh? ¿Y qué, vas a poner a Itziar ahí en la paradita o no? O pues ya... No sé, porque ella es la promotora del concierto ella tiene promotora su... Promotora y manager. Otras atribuciones. Tiene su ya. iCloud. Digamos, particular, de gente que colabora y yo... Ya tiene sus pinches ya. Sí. Está hecha una crack. Se lo organiza bien, ¿eh? La Isier. Chico, yo desde que esta mujer apareció en tu vida, yo te veo organizadísimo, ¿eh? Mucho más organizado. No, ¿verdad? Bueno, yo ya era organizado, que conste, no, pero no, ya lo sé. Pero ahora mucho más, ¿eh? Es que si no me riñe. Entonces, claro, como manager, se me pone como manager. Uy, y ya sabes aquello de la olla y todo aquello, ¿no? Se desdobla entonces. Sí, sí. Bueno. Yo también, ¿eh? Tú también, bueno. De repente eres el músico. Soy el músico el y ella es la madre. El patrón. Sí, porque si empezamos a mezclar las cosas, fatal. Bueno, 15 de junio, Luz de Gas, la hora ya no me acuerdo. Es un lunes, lunes 15 de junio a las 9. 9. 9 de la noche. Yo creo que la gente tendría que ir. Yo creo que sí, porque será una sorpresa. Será una sorpresa. Sí. Además podrán ver el nuevo trío de Max Suñé, podrán escuchar a Max en el contexto de trío, que hace tiempo que no se hace, ¿no? No, en lugares así multitudinarios. No, Luz de Gas además es una buena sala, sí, tiene buen sonido. Buen equipo, exacto. Buen equipo. ¿Qué más quieres? ¿Tienes una buena manager? ¿Qué más quieres, Baldomero? Dice. Sí. Pues no sé, que todo el mundo sea feliz, me gustaría. Y que, ver, y si me lo permites, que no gobernará el PP en ningún lado. No, no, no, no, ni, ni el PSOE. Ni el PSOE, ni el PSOE, por supuesto. Pues, esos son, son igual de, son igual de que no nos roben más identidades, no, no, ni, ni cosas. No, no, no roben, son, son ni igual, dinero. Ni dinero. Para pagar la plataforma Castor, ni, ni chorradas de esas. No, nada, nada. Ya veremos cómo... cómo, cómo se va a mover el, cómo se está moviendo el panorama político en este país. Otro anticipo de tu música para el lunes 15. Pues mira, si quieres, vale. el tema que abre el álbum es un tema, son temas largos porque no, ya veo, de 8 están minutos. Muy tratados, pero bueno, 8, puedes, 40, puedes poner 8, hasta que tú te canses. No, no, no, no, no. Mira, no es que de programa, porque lo estoy grabando, vamos en el minuto 1:48. Si pongo este que tiene 8, nos vamos directamente a los 56, que es el final del programa. Entonces, nos despedimos ahora, ¿no? Vale. Y así ya no te tengo aquí atado a la mesa. Y pueden charlar con Sonia y yo ya les despido. Porque cuando termine el tema, simplemente ya despido el programa. Ya. Muy bien. Max, muchísimas gracias por venir. A ti, Antonio. Y felicitaciones por este nuevo disco. Y me alegro de verte otra vez ahí con la apisonadora en la carretera. Gracias. Y te debo un concierto en vivo aquí en el estudio con sitar y señor guitarra. Jaume Vilaseca. Haciendo que estuvo, música de Beatles. Que estuvo en ayer en la tarde y que lo comentamos. Sí. Pues ayer, ayer yo también lo comento porque está en el aire. Fíjate, en casi en 24 horas estamos hablando de lo mismo. Bueno, ayer él vino, hay que hacer promoción. Vino a presentar su nuevo disco, a Trío. Muy bien. Está muy bien, excelente. Y le dije, bueno, y lo de los Beatles con Max, ¿cuándo? Me dice, bueno, bueno, ya lo haremos, ya lo haremos. Bueno. Ahora sí que está en inglés, ya lo puedo decir bien, ¿no? Claro. No, pero dilo tú, hombre, en tu inglés de Mallorca. No. Eternal Doubt. La duda eterna. Efectivamente. Muy bien. El trío de Max Suñé, de su nuevo álbum, Illa Imaginada. Thank you. Esto era el tema de Max, Eternal Doubt. Y con él hemos llegado al final del programa. Yo aquí feliz de la vida y no me había dado cuenta de que el tiempo se nos viene encima. Pues ha sido todo por hoy. Un montón de músicas aquí en Contrabanda FM cada martes de 4 a 6 de la tarde en directo. Y después nos pueden escuchar en Valparaíso, la Radio Neta 88.9, Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio ELA en Madrid, esta emisora libre autogestionada, y Radio ARC en Turelló. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Nada más por hoy y hasta la próxima oportunidad. El mail del programa, no se olviden, nosolojazz@gmail.com. Les decía, nos vemos pronto, de ustedes depende. Hasta la próxima ocasión.